su ritmo sonando a destiempo. Ahí es donde me hallo, ahí es donde me encuentro. En su silencio yo no me callo, voy construyendo. Ya despiertas, anhelo que tengo y oyes en melodía. Es sensibilidad o en acordes de alegría. Con voces que expresan sus inconformidades. Porque ya estamos cansados de muertes inocentes, y mientras injusticia haya estaremos presentes. Música reggae, la energía que ilumina la razón, con su ritmo sonando a destiempo. Ahí es donde me hallo, ahí es donde me encuentro. En su silencio yo no me callo, voy construyendo. Mirándote. tanta pared y quiero volver a tus brazos otra vez. Preocupes más por mí, por mí, por mí.

ding, ding, ding, ding, ding. Ya no, ya no. Ya no quiero estar sin fe. Ya no, ya no. Ya no quiero estar sin fe. Me di cuenta que el tiempo no va a volver atrás. No, me di cuenta y que ya nada me va a esperar. Tuve una revelación, es que me dijo que no me quedé sentado más. Tuve una premonición de mi vida, esclavo de mi propio don. Se prende la llama que despierta algo en mí. No, se enciende la llama y que esa nunca se va a apagar. Quiero estar sin fe. Ya no, ya no. Ya no quiero estar sin fe. Ya no, ya no. Ya no quiero estar sin fe. Ya no, ya no. Ya no quiero estar sin fe. Me di cuenta que el tiempo no va a volver atrás. No, no. Me di cuenta y que ya nada me va a esperar. Tuve una revelación que me dijo que no me quedé sentado más. Tuve una premonición de mi vida, esclavo de mi propio amor. Se prende una llama que despierta algo en mí. No, se enciende una llama y que ya nunca se va a apagar. ¡Ya no! llevabas en la mano, que eras respetado como el campeón del barrio. Es porque con tu cabeza destruiste la ignorancia, dejaste acá en el barrio una mejor enseñanza. Por eso dale, campeón, guayo, guayo, en el barrio la pelea sigue. Dale, campeón, guayo, guayo, en el barrio la pelea sigue. Pa, pa, pa, hermano, hermano, campeón, digo, dale, dale, dale, hermano, campeón, digo, dale, dale, dale, mamá, mamá, dale, dale, cambiando las leyes del tiempo, resistiendo, oh, oh.

c'est quelque chose qu'ils ont inventé. À l'époque de mon enfance, j'avais aucune idée. Nos mères étaient combien d'esprits dans la prison parce que tu es militante. Et quand ça passe que tu travailles dans un salon de coiffure, la police est inventée par les Babylones. L'internationalisation, légalisation, inventée par les Babylones. La justice plutôt que la justice. La justice plutôt que la justice. La justice plutôt que la justice. Yo, la justice plutôt que la justice. Wow, come on, into the CI. Hey, yeah, yo, yo, yo, check it. MC Ragnar qui dénonce les amis, ouais, figurez. Ouais. Nunca para de perdonar. ya no puede más, quiere amarte. Porque mi corazón ya no puede más, quiere amarte. Thank you. íntimo. Hoy quiero reflejar el brillo de tus ojos, lo suave de tu piel. No puedo imaginar la triste realidad que puedo alejarme más de ti. Ya no puedo más, estoy tan mal. Esta soledad me está matando. Cuéntame mi vida, háblame qué fue lo que sucedió al yo partir. Uy, cuéntame mi vida, háblame y qué es el amor en el duro corazón. Hoy quiero agradecer por la bella esperanza que es volver. Estar entre ustedes hoy se hace muy feliz por la bella esperanza que es vivir. Sí, ya no puedo más. Paciencia, todo va a encajar.

detrás del sol. Alábalo con los metales. más que en el hombre. Ya es mi guía. Gracias. Voy buscando en algo un poco de fe. Un mensaje, una luz, una bandera, un amuleto, un amor, una religión, un alma guía que me ayude a ver sin temor el mañana. Tomorrow people, yes indeed. He pretendido hacerme de algún valor que me ayude a sobrevivir. Y la posmodernidad está dejándonos sin color. En las aceras no hay mayor claridad que un letrero de luz de hoy. ¿Qué ha pasado con el buen sol? Que lo veo tan lejos. ¿A dónde ha ido lo natural? ¿Lo habrán cambiado por máquinas?

viaje, viviendo mundo colmé mi alegría, mi bienestar me llenó de coraje, pensando que nunca terminaría. Acabé mi viaje y la felicidad, yo ya no la tenía, la felicidad, yo ya no la tenía, la felicidad, yo ya no la tenía. Así que decidí casarme. Por un año la alegría me invadía, sintiendo que mi esposa me comprendía. Pasé un buen año y la felicidad, yo ya no la tenía. La felicidad, yo ya no la tenía. La felicidad, yo ya no la tenía. Feliz un día, ni por una semana, ni viajar un mes por ganar mi alegría, ni siquiera un año por estar enamorado, la quiero por toda la vida, pues la felicidad, si no, no sería, la felicidad, si no, no sería, la felicidad, si no, no sería. Al final hubo una fuerza que nos guió. casa, solo tú estás en mí, mi princesa, mi amor ya no tiene fin, no, no, mi princesa, solo tú estás en mí. Solo tú estás en mí, mi princesa, mi amor ya no tiene fin, no, no, mi princesa, solo tú estás en mí. We'll be right back. mañana y los pajarillos también. Y esa canción que siempre fue, nosotros en el mundo pensando qué hacer, cómo sacar esa canción de nuestra piel, amándola, amándola, amando esa tierra es como amar a una mujer, amándola, amándola, amando esa tierra quizás podamos crecer.

Así siempre estarás. vibración. En positivo busca la verdad. En lo más íntimo siente vibración. En positivo busca la verdad. En lo más íntimo. Así siempre estarás. Oh, oh. Así siempre estarás. Oh, oh. Íntimo. Desde la raíz hacia la copa siempre irás. Como el árbol siempre verde. Desde tu raíz hacia las hojas irás. Como el árbol siempre libre. Siente vibración. En positivo busca la verdad. En lo más íntimo siente vibración. En positivo busca la verdad. En lo más íntimo. Así siempre estarás. Ah, ah. Así siempre estarás. Ah, ah. Íntimo. niño raíz. ¿A dónde vas? Con tu paso cansino le cambias el ritmo a la realidad de tu luz. Oh niño raíz, toma tu guitarra, haz tu reggae sonar y que escuchen el blues de tus latidos en un sitio donde no hay más excusas para dar ni permisos que pedir. Sin ley en las calles no, no hay palabra ni lealtad. Las armas nunca bajan y el problema está en tu casa. Un diesel sensor social que saben de ti. Oh niño raíz, que saben de ti, que saben de ti, que saben de ti. Oh niño raíz, que saben de ti, que saben de ti. Cercenada sin mesura, selló por siempre tu calcino andar. La sociedad se acostumbra fácilmente y tu presencia es una espina que de algún modo hay que sacar. Los gobernantes, dirigentes, sacerdotes y doctores dirimen diferencias de modo pueril. La ropa sucia se lava afuera y esa será tu tarea, niño Ray. ¿Qué saben de ti? ¿Qué saben de ti? ¿Qué saben de ti?